En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esto es de Augusto Monterroso, una fábula que se llama La oveja negra. Estamos lejos del centro, esta especie de programa libro que tiene una tapa, el tema de Garito, de Francesco Garito, que se llama Las nubes, y tiene, como muchos libros, epígrafes. El que acabo de leer es uno de ellos. Otro de los epígrafes es el de David Foster Wallace, un autor norteamericano, del que siempre recomiendo una larguísima y muy entretenida novela que se llama La broma infinita, de más de 1000 páginas, que se suicidó hace unos años, alrededor de los 50 años de edad. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada, dice Foster Wallace, en línea con aquello que dijera Roberto Arlt. Es un cross, el libro tiene que ser un cross a la mandíbula, o lo que dijera Kafka, también con violencia, el libro es un hachazo en el mar helado que llevamos dentro, y si no, no sirve para nada. Tenemos un epígrafe más, que es de un francés, Michel Houellebecq, que tuvo la suerte o el infortunio de que su libro, su novela Sumisión, que trata el tema árabe en Francia, saliera el mismo día en que se produjeron los hechos de Charlie Hebdo, de la revista francesa en la que mataron a varios de los periodistas que trabajaban en ella. Digo la suerte o la desgracia porque desde entonces tiene que vivir abajo de una piedra, y la suerte entre comillas porque aunque ya era un autor famoso, eso lo catapultó aún más. Dice Houellebecq que, refiriéndose a la literatura, en cuanto yo encuentre el párrafo se los cuento, porque se me fue del lugar en el que lo tenían, en quien lo tenía, ya estamos, no se vayan. Mientras tanto les comento que ya estamos extendiendo los certificados truchos para que se queden en sus casas leyendo, o sea, si usted se enganchó con Arriba Hormigas y ahí estuvo remoloneando mientras Andrés lo tenía al tanto de lo que estaba pasando. Y después dijo, ya es hora de levantarse. Y bueno, dice, a ver qué dice este tipo con el micrófono. Y empezó a escuchar un poquito y se enganchó. Y después dice, después viene rap y yo me quedo. Ahora, ¿tengo que inventarme algo para justificarme mi ausencia en el laburo? Bueno, Radio Futura, por mi intermedio, le proporciona un certificado, obviamente trucho, que dice que usted se quedó en su casa porque tenía ganas de hacer fiaca. Y lo firmamos Victoria, que es la operadora, Andrés, que todavía está dando vueltas por ahí, y un inútil servidor. Al igual que la literatura, dice Michel Houellebecq, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bien, este es el último epígrafe que leo hoy como encabezamiento de nuestro programa Lejos del Centro. Es de Houellebecq, Michel Houellebecq, de la novela Sumisión. Lejos del Centro es un programa libro, como les decía, que emite, no sé por qué, Radio Futura. Los muchachos se ve que están muy confundidos y con la ocupación que tienen arreglando la radio, subiéndose a los andamios, rasqueteando, pintando, tratando de poner la puerta del baño que los escritores no sabemos poner aunque lo intentamos, con vía taladros y mazazos e hijos que ayudan. Y como están ocupados en todas esas cosas, en ese intersticio, en ese agujerito de una hora, de lunes a viernes, de un lunes a viernes medio mentiroso, porque a menudo los viernes no estoy, aunque se escucha mi voz cantarina por el éter, de lunes a viernes sale este programa. Esto es Radio Futura, se puede escuchar por la web en www.fmfutura.com.ar. Ahí tienen también, gracias a las habilidades del diseño de Martina, un logo que dice Lejos del Centro, lunes a viernes. Si hacen clic en ese lugar, entran directamente a mi blog, donde están grabados todos los programas. Están subidos todos los programas que van, son más de 60, créase o no, son 63 o 64 programas ya. Y si no, entran en el blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar. Y ahí, bueno, pueden torturarse escuchando lo que no pudieron escuchar durante el día o durante la noche, porque el programa se repite a partir de las 12 de la noche. Bien, hoy vamos a leer algunos cuentos, entre ellos un cuento muy divertido de Arturo Jaureche, y otros cuentos más, cuentos breves en general. Uno que me quedó pendiente del programa de Felisberto Hernández, se llama La Pelota, que no hubo tiempo para leer y vamos a leer hoy. Y un cuento de Roxlop y algunos otros que tengo aquí anotados. Y lo vamos a acompañar con música de Virus y a pedido especial de Andrés con música de Kevin Johansen. Se ríe Andrés porque dice que no le gusta. Bueno, arrancamos con Wadu Wadu. Pasan y seguir siempre igual. Voy a sacarte. El pescado que se ahogó en el agua. Es de Arturo Jaureche, del libro Filo, Contrafilo y Punta. El arroyo de la Cruz había crecido por demás y bajando dejó algunos charcos en la orilla. Por la orilla iba precisamente el comisario de Tero Pelado al tranquito de su caballo. Era Gumersindo Zapata, a quien no le gustaba mirar de frente y por eso siempre iba rastrillando el suelo con los ojos. Así, rastrillando, vio algo que se movía en un charquito y se apeó. Era una tararira, ese pez redondo, dientudo y espinoso, tan corsario que no deja vivir a otros. Vaya a saber por qué afinidad Gumersindo les tenía simpatía a las tarariras, de manera que se agachó y alzó a la que estaba en el charco. Montó a caballo, de un golpe se llegó a la comisaría y se hizo traer el tacho donde se lavaba los pieses los domingos. Lo llenó de agua y echó dentro a la tararira. El tiempo fue pasando y Gumersindo cuidaba todos los días de sacar el pescado del agua. Primero un rato, después una hora o dos, después más tiempo aún. La fue criando guacha y le fue enseñando a respirar y a comer como cristiano. Y tragaba la tararira como un cristiano de la policía. El aire de Tero Pelado es bueno y la carne también. Y así la tararira, criada como cordero guacho, se fue poniendo grande y fuerte. Después ya no hacía falta ponerla en el agua y aprendió a andar por la comisaría, a cebar mate, a tener despierto al policía de imaginaria y hasta escribir prontuarios. Gumersindo Zapata la sabía sacar de paseo en ancas a la caída de la tarde. Esa fue la desgracia, porque en una ocasión, cuando iban cruzando el puente sobre el arroyo de la Cruz, la pobrecita tararira se resbaló del anca y se cayó al agua. Y es claro, se ahogó, que es lo que les pasa a todos los pescados que, dedicados a otra cosa que ser pescados, olvidan que tienen que ser eso, buenos pescados. Arturo Jaureche, El pescado que se ahogó en el agua, tomado de su libro Filo, Contrafilo y Punta, con toda la ironía del autor que nació en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y que adscribió al peronismo. Este cuento tiene algo de burla con respecto a ciertas personas que se acomodaron en el golpe del 55, el golpe que derrocó el gobierno de Perón. Pero bueno, parece ser que todo es tiempo perdido, como dicen los chicos de Virus. Gente como uno es lo que hace falta para levantar a este muerto que parla. Hay que darle oxígeno a tu cabeza para que

lo que me pasa. Quizás sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, juro no. Me vuelvo cuando está avisada. Me voy porque soy de por acá, juro no. Me vuelvo por ser un sudaca. A la chaqueta y de destino, juro no. Ser o no ser un argelino. A la chaqueta y de destino, juro no. Ser o no ser un marraquino. Bueno, aquí estamos soportando presiones telefónicas de un tal Andrés que está amenazando con tomar medidas. Dice que va a hacer un piquete en la esquina de 75 y 5 para evitar que se acerque Kevin Johansen a seguir cantando en el programa. Resistiremos, ¿o no? O sea, estamos completamente de acuerdo con cualquiera de las dos posiciones, sobre todo con la que gane. Voy a leer algo de Conrado Nalé Roxlo, que fue un escritor que debería estar acá, en Lejos del Centro, porque estuvo siempre, aunque vivió en la capital, alejado de todas las novedades y de todas las sorpresas. Tiene una poesía que a mí me gusta mucho, que se llama Lo Imprevisto, que si mal no me acuerdo, porque no la traje, dice algo así como: Señor, nunca me des lo que te pida. Me gusta lo imprevisto, lo que baja de tus rubias estrellas, que la vida me presente de golpe la baraja contra que de jugar. Quiero el asombro de ir silencioso por tu calle oscura, sentir que me golpean en el hombro, volverme y ver la faz de la aventura. Quiero ignorar en dónde y de qué modo me alcanzará la muerte. Sorprendida, sepa el alma la vuelta de un recodo que un paso atrás se le quedó la vida. Bueno, ese es Conrado Nalé Roxlo, del que voy a leer un relato que se llama Los Estornudos y que firmó con el seudónimo que usaba para los textos más o menos humorísticos, que era Chamico. Pertenece al libro El humor de los humores. Los estornudos no suelen traer nada bueno, decían las viejas de antes, y tenían razón, pues lo que traen o anuncian, rapé aparte, es un resfriado. Pero yo sé de unos estornudos que fueron el soplo inspirador de cierta notable pieza literaria, y eso que no fueron musicales expresiones de una nariz célebre por su belleza, como la de Cleopatra, cosa que habría justificado un madrigal, sino rotundas explosiones de las de un chinito, bastante retobado él, inspector de escuelas provinciales. Misterios de la poesía que la ciencia no se explica. Las cosas ocurrieron así. El señor inspector penetró en el aula, y tras de retribuir con una sonrisa de vinagre de luto los almíbares que se desparramaban por la bondadosa cara de la señorita Italia Miglia Vaca, mi inolvidable maestra de primeras letras, subió a la tarima, tarima que crujió gentilmente para ponerse a tono con los zapatos amarillos del señor inspector, y vino naturalmente una alocución, como ellos dicen. Niños que en este ámbito del saber primario sorbéis las materias como la enredadera sorbe el sol. ¡Achís! Salud, señor inspector, prorrumpió la clase en pleno. El inspector pasó una mirada furibunda por los bancos mientras se llevaba a su importante apéndice nasal un pañuelito muy bien planchado que luego volvió a doblar y colocar en el bolsillo superior de su saco negro con trencilla y retomó el hilo del discurso. El sol, achís. Martirena me dijo por lo bajo, pero de modo que sonó bien alto, debe ser un resfrío de sol. El inspector intentó matarlo de una mirada y continuó. El sol, o mejor dicho, sus rayos, llamados también irradiación fevea, achís. Salud, señor inspector, volvimos a decir a coro, creyendo proceder muy correctamente. La señorita nos hacía señas de que no insistiéramos, pero nosotros éramos muy bien educados y no perdonábamos estornudo. y estos se sucedían cada vez con mayor frecuencia, y el inspector, para retomar el hilo de la perorata, tenía antes que retomar el hilo del pañuelo, suponiendo que lo fuera, hasta que con un violento «buenas tardes» se despidió y se fue como una tromba a ponerse sin apismos, sin duda. Ya alejado el ogro, la clase en pleno soltó la carcajada, y muchos se pusieron a estornudar por burla. «Niños», dijo severamente la señorita Italia, «nunca debemos burlarnos de los defectos físicos del prójimo». Y para leccionarnos trajo al día siguiente, pues era repentista, la fábula que va a leerse y que felizmente guardo entre mis cuadernos escolares. El canario y el jamelgo. Cierto coche de punto, también puede llamárselo de plaza, que formaba conjunto con un jamelgo de raída traza y un anciano cochero en el pescante, detúvose delante de una pajarería en cuya puerta un canario infatuado tenorino con sutil artificio sacaba dulce trino de melodías rico de su órgano bucal al orificio, también llamado pico. El equino aludido, cuyo nombre vulgar era Pirincho, no con mala intención de distraído, dejó escapar un natural relincho. Expresión incorrecta, se ha dicho, más perdonable en tan humilde bicho. La gente que lo oyó de baja estofa, elogiando al canario melodioso, cubrió al jamelgo de improperio y mofa. Pasó el tiempo premioso y ambas bestias murieron a su hora. Y escuchad, niños, lo que viene ahora. El canario, ya inútil, fue a parar a infecto muladar, y en cambio, con las tripas del rocín, hicieron varias cuerdas de violín, en que un artista joven interpretó a Mozart, Verdi y Beethoven. «Moraleja», dijo la maestra, «no despreciéis, oh niño, al que algún día estornudó en momento inadecuado, pues como aquel caballo mal juzgado puede esconder torrentes de armonía». A nosotros nos gustó mucho la fábula, pero la señora directora no le permitió que se la mandara como desagravio al inspector, pues dijo que ciertas comparaciones podrían no ser bien interpretadas por éste. Mi querida maestra fue una incomprendida en el ambiente educacional de su época. Era una precursora. Chamico, el humor de los humores, el cuento, digamos cuento, Los estornudos, de Conrado Nalea Roxlo, que vivió a lo largo del siglo XX hasta 1971, nació en Buenos Aires y vivió lejos del centro de las novedades y sorpresas y de las modas de todas las épocas. Seguimos para estornudo de nuestro amigo Andrés, escuchando Virus. No, Kevin Johansen, Andrés, Kevin Johansen. Me fui pa'l monte. Mi infancia fue en un loft, bien al costado del río. Cazábamos correcaminos y lo asábamos en el fogón. Después me vine grande y la ciudad me deslumbró. Jugando al tejo en la valle, me hice amigo del bongó. Paella cociné, paella lavé, paella soñé, paella completa, 2,50. Pero la luz mala me tira y yo soy ligero pa'l trote. La luz buena está en el monte, allá voy al horizonte. El otro día tenía un plan, pero después me olvidé y me comí un flan. Entonces agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Hace 10 años tenía una visión, pa'l monte. tuve amores, que fue uno solo, el que me dejó de a pie y me enseñó todo. Entonces agarré, me fui pa'l monte. Era un invierno criminalmente frío. La idea se le ocurrió al abrir la tapa del horno y sentirse envuelto en una ola de aire caliente, achicharrante. Sería un verdadero negocio envasarlo y venderlo. Lo puso en práctica enseguida, salió a la calle con un carrito de mano y casa por casa fue adquiriendo a precios de pichincha centenares de botellas vacías. Ya en su casa, encendió el gas del horno y aguardó a que se elevara la temperatura interior. Cuando consideró logrado el punto conveniente, abrió, metió la cabeza dentro, aspiró el aire abrasante y lo sopló en la primera botella, que tapó ajustadamente con un corcho. Repitió el procedimiento con unas cuantas y salió a venderlas. Hizo un negocio redondo. Las vendía en cajones de 12 botellas cada uno y no daba abasto. Lo único en contra era que de tanto meter la cabeza en el horno había perdido en reiteradas chamusquinas el pelo de la cabeza, de las cejas y del bigote. Sin embargo, no desistía. Ganaba mucho dinero. No era cuestión de abandonar semejante ganga por pelos de más o de menos. Un día sintió cierta picazón en una oreja y al intentar rascársela se le desprendió convertida en ceniza. Lo mismo le pasó con la otra a la semana siguiente y más tarde con la nariz, el cuero cabelludo, la piel de la cara y los párpados. Inexplicablemente conservó hasta el final los labios. Cuando estos también se le cayeron, le resultó imposible soplar el aire caliente dentro de las botellas y se le acabó el negocio. Esto es de Joaquín Gómez Vaz, un español que nació en un lugar raro llamado Cangas de Onís, allá por 1907 en España. Agrego, para enganchar con lo que viene después y con lo que hicimos antes con el pobre Kevin Johansen, un fragmento de la Anunciación de María Negroni que solemos leer como epígrafe. Y dice: Andrés, nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir, dice María Negrón en la Anunciación, y como yo estoy acostumbrado a pensar en contra de mí mismo, accedo al pedido, a la súplica de Andrés, y vamos a cerrar saltando desde el trampolín sin saber cuánta agua hay en la pileta con Pompeya, de Matías Mormandi, a pedido de Andrés. Chao. Está visto, Andrés, que no solo soy yo el que confabula, sino que hay algún problema con la operación. Ahí está Tori tratando de poner el tema. ¿Se puede poner el tema? ¿Sí? Bueno, para Andrés. Pompeya, de Matías Mormandi. Ya es diciembre, se huelen los jazmines, se pone duro el sol. Amanece.

hubiéramos empezado, no nos habríamos equivocado. Vas a conocer a otros compañeros. El coronel elogia mi puntualidad. Muy inteligente. Ustedes tampoco saben bien cómo saldrá. Nube o tumba. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. Los recortes arman otros recortes. Y se pasa. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula. Arma grandes planes mundiales. Te enojes con tu amigo a que aparezcan personas desconocidas. La voluntad, sumarme a la bitácora de ese viaje desdichadamente destinado al fracaso. ¿Qué tiene derecho a querer estar con tus amigos? Dejar que tus amigos se arrastren con ellos. El asesino de tu herencia. La suerte. Supe que siempre en algún lugar. El asesino de tu herencia. Alguien estaría contando una mejor. Es inventarse. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Viaje interplanetario de puta madre. La Liga de los Otros Mundos. Martes y jueves a las 23. Por Radio Futura. SOS Señal de Radio, con toda una red internacional de noticias. Los sábados de 8 a 12 horas. SOS Señal de Radio. La realidad de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, Señal de Radio, por Radio Futura 90.5. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los sábados a las 8 de la noche, acá en Radio Futura, en la 90.5, hacemos algo parecido a un programa de radio.